Hoy es miércoles 31 de agosto del año 2022 y estamos en la comunidad de San Andrés, Huaspaltepec, para hacer una entrevista con un amigo. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Yo me llamo Fernando Morales García. Muy bien, Fernando. Hoy ha fallecido el maestro Mateo Gallegos Velasco, que es un personaje de aquí de la comunidad de San Andrés, Huaspaltepec. Y el objetivo de esta entrevista es que tú nos puedas comentar un poco de su vida, Fernando. La comisión de radio y a con el doctor, ingeniero, así, no sé qué, ni chito, ni cu, no quise cuatro, no la tata Mateo, dice, yo cu, no era luz, ni na coto, será ni yesra, ni cura maestro, se que ya chano, se que ya chareo, sonora ni saña, así, cua catacha, cua, no sé cua, yo ya, te digo cu, bichi, cu, no te era, y a niego, no yo, cua, yo, niego, taño, así. Ya ando que si cuenta ahí ni que si ya ando sin a BMR y a Catu Coña Ñora y a Colonia Calvario cosi cachin de ño sintilla soco va allí ya con cura no maestro cha no rañi saña a rincuso ni tacha ara ni chacu danza chareo cachin de con cuenta na cachin de jibichi ni de era su coño ni ñe no yo que ya yo ni va taño. Bueno, el sepelio que va a ser mañana por la mañana, a las 9 de la mañana, tengo entendido, ¿verdad? Si me puedes comentar un poco qué es lo que se está preparando a propósito de su sepelio en relación a la participación de la danza de los chareos. No maestro chano ya ni entera ya y con yo cuando era ni cutuba se que ya chareo y con sabá de invitación será cuachar ni tacha así chareo sin dije kita koira ikya ji asu chaku si kata cha ra si ya chiu i ka ji de o ya i chi ka ji de ma de chaku ko nyo nyo ra tata mateu si kamasando a ji kun je tatu si kon kwenda ka ande sakot de sira kwa chara ni ta cha si kwen cha re wa a ji kita koira yo e chi nyo nyo yo i cha ji i kwa kwenda to de sira nyo so ka ku de ku chi nyo sa kwenda ai kwa sakot de ndo ora kwa chara ta ora ya ni ora ni ta cha cha re wa kita koyo ndo ji nda tu ta yo chi yo chi nyo cha nya a kwi ni kwa ka u cha cha nya ni e kwa ja tu ndo ko mando to ka nu ni e kwa si tu ma ni chi kan de nu ndo jo ra kwa cha jo ra ya ni jo ra ta ra ni ta cha cha reo e kwa ku no tu ma ni ku ndi ne cha jo ko ra doctor si ga ji ka ra ji ndu ko tra nyo ska ja i cha kwa ka kwa ko ko nyo nyo ra si nyo e kwa ku sa ko ton di jo ni ta yo ni wo si nyo. El señor Mateo en algún momento fue parte del consejo de radio de la XEJAM, la voz de la Costa Chica, porque pues como todo un personaje que era, pues fue invitado para esta comisión, esta participación, ¿no? en el consejo de la radio. Y pues su vida estuvo marcada por algo muy importante, que es el respeto, ¿no? La convivencia. Él siempre sonriente, siempre participando en las fiestas, en las mayordomías. ¿Qué nos puede decir de su vida como ejemplo para la comunidad de Huaspaltepec, para los jóvenes, para las personas que viven en el pueblo? Se acuerda que de allí era no maestro chano ya ni enseñaba a la gente sacaje. Cuñete con día, china cañé de chino, cuenta chareo, ma tata con mi chino ño, tata alcalde, ya na chira chino, en los andura llora, será chicha con cuñese, y con la canara será cuachara, cose, ni catachara, chareo, yo comandé chisaña, antes era ño soca, cuan allá, yo comandé china cachinera, y yo tu cuyenga era tan de la chito se cu, y con relación chaca, rey cua anjara, tata cose, baño, y con era cuacuna cachira, su acha cotora guacha. Chavando aquí ya chareo ñoño chiño y ya cuenta mara tata San Andrés cochito mara cachiña cuñera santo ya chano ña cuara sa sin tuñi va a ser aguachara y cuan cuñi catacha ña quita coera y cuanta tu donde señora yo tata más. Pues muchas gracias, Fernando, y vamos a pasar esta entrevista por la radio a la manera de un homenaje y un reconocimiento para el maestro que ya se ha ido. Gracias, a mí me da gusto por esta entrevista y bueno, yo te digo gracias por tomarme en cuenta en esta situación. Gracias.